En 1975, John Belushi y Dan Aykroyd formaron para Saturday Live Night, la famosa banda de The Blues Brothers. Nuestra idea era rendir homenaje a la música negra estadounidense, dijeron. Radio La Bici, donde quiera que estén, genios. Gracias. Hey folks, here's a story about Minnie the Moocha. She was a low down hoochie-coochie. Estás escuchando Radio La Bici. Búscanos en Facebook, en Twitter y en www.radiolabici.com. Estás escuchando Radio La Bici. Búscanos en Facebook, en Twitter y en www.radiolabici.com. Buen día, Don Panzón. Comidas con pan. Proba nuestros exquisitos panzones rellenos, pizzas y sanguchones. Don Panzón, Charcas 4418, Palermo, Soho. Hacé tu pedido al 47740295 o al 47753044. Probá Buen Día Don Panzón. No vas a poder dejarnos. Radio La Bici almorzó gracias a Buen Día Don Panzón. Delivery al 47740295. Búscanos en Facebook y Twitter. Dulces intenciones es la expresión de nuestros gustos personales. Un mix de ideas culinarias de diferentes vertientes y tradiciones, a las que les pedimos nuestro sello distintivo. Un sello puro y lleno de pasión por la cocina y su historia. Buscamos que en cada pieza nuestra se pueda sentir esta firma de autor, su aroma y sabor, que resume un estilo propio, un mix de ideas culinarias. Catering para casamientos, para eventos corporativos y para eventos casuales. Solo queda que nos llames y nos conozcas. Escríbenos a dulcesintenciones@hotmail.com.ar o llámanos al 1532-677101. En 1960, Elvis Presley mandó a realizar a medida un Cadillac Serie 75, pintado con polvo de perlas, diamantes y con escamas de pescado oriental. Radio La Bici. El apodo de rey no es gratuito.

queremos proponerte un cambio. Sabemos que en una sociedad como esta es difícil, pero no imposible. ¿Qué tal si en vez de decir la hora y la temperatura, nos imaginamos que estamos en un café? Que nos conocemos hace años y charlamos de temas cotidianos, de esos que no salen en los diarios ni en internet. Sin límites de ninguna especie ni lugares comunes. Y junto a eso, ¿qué tal si compartimos secciones intensas y todo esto lo condimentamos con buena música? De esta manera, comienza Acercamientos Nocturnos, donde todo es posible. Bueno, tarde pero seguro, ¿eh? Disculpen, ¿eh? Hoy arrancamos un poquito más tarde. Acercamientos Nocturnos sigue siendo el programa. Porque, bueno, estamos haciendo unos retoques. Todo se renueva. Ustedes saben de que estamos en una etapa de renovación. Las Pascuas traen eso. Nosotros vamos a hacer el primer programa. Somos tan importantes, fíjense, a donde hemos llegado. Que no tenemos un operador hoy, tenemos dos operadores. Está David más conocido como Colombia. Y si hay que decirte así, hay que identificarte de alguna forma. Porque no me acuerdo tu apellido. Me lo dijiste, pero no me lo acuerdo. Y bueno, está una columna vertebral de Radio La Bici, que es Matías Musiero. Dije bien tu apellido, ¿no? Maciero, ahí está, Matías Maciero. Dije Maciero. Y bueno, estamos calibrando porque estamos haciendo una rotation de operadores. Va a llegar un punto que nos habrán operado todos. Y hasta los que nos operan, nos van a querer operar también. Y no de las apéndices. Bienvenidos esta noche. Una noche especial para todo el mundo. Que tiene que ver con un deseo que les quiero hacer llegar, que es el desearles un feliz domingo de Pascua. Espero que lo hayan pasado lo mejor posible acá y en todo el mundo. ¿Y por qué digo en todo el mundo? Porque nos están escuchando especialmente, y voy a dedicar el programa a ellos. Qué lindo, que vuelva a sonar Miles Davis. Digo, ¿por qué todo el mundo? Porque hay personas que están escuchando en este momento, en este preciso momento, a unos kilómetros del Vaticano. O sea, donde se concentraron todas las miradas. Donde todas las miradas estuvieron hoy a eso de las 9 de la mañana, hora argentina. Tenemos a personas que están allí, oyentes de este programa que están muy cerca, que estuvieron presentes en la misa de Domingo de Pascua que dio el Papa Francisco I, o Francesco I. Acá lo conocemos como el Papa argentino porque fue un cardenal, el cardenal de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, ex cardenal ahora, actual Papa. Y por eso queremos dedicar ya de entrada, porque en este momento en Roma son 5 horas más, o sea que estamos, son las 23, estaremos cerca de las 4 y pico de la mañana, ¿no? Si mal no me falla, sí, está bien, las cuentas, sí, serían más o menos 4 y 25, así que de la madrugada. Ellos son los oyentes, alguien que para mí implica mucho y significa mucho, simplemente voy a decir eso porque no me alcanzan las palabras para definirla, para Sabrina Domínguez y para su hermano Marcos Domínguez, más conocido como Marcus, que están de viaje por Europa, dos argentinos que están paseando en este momento por Europa y justo han caído en época de Pascuas en Roma. Y no fue tan planificado, ¿eh? Así que nada es casual, nada es casual. Y también, por supuesto, lo hago extensivo a la familia Domínguez, que nos escucha, a Pedro Domínguez y a Susana Rojas, que también son oyentes de este programa. Quiero hacer las dedicatorias porque después me dicen, te estuve escuchando, así que voy a ir acordándome de, por ejemplo, de Martín Montenegro, y dos cordobeses, Martín Montenegro de Córdoba Capital y Ana Gabriela Dubit, de las afueras de Córdoba Capital, acá en Argentina. También quiero dedicarles este programa a dos programas de acá, de Radio La Bici, porque si no te enteraste, estamos en www.radiolabici.com. Desde allí, desde este portal, nos estás escuchando. Decía que dos programas que fueron muy generosos y que son generosos en sus programas, como son Y Ahora Qué Pasa, que va los sábados de 18 a 21, y por otro lado también Y Mamá Dijo Que No, otro programa acá de la radio que va de 21 a 23 los sábados. Así que dos programas que nos estamos haciendo un poquito con pinches uno de los otros, que nos pasamos los chivos. Y también darle la bienvenida a otro programa que se llama Impulsivos de la Bici o algo así, que va a ir desde los miércoles de 20 a 22, que los estuve escuchando. Así que bueno, gracias por los chivos, gracias por los saludos, y también a personas que nos escuchan como Vanessa da Silva, como Natalia Oleri, que ha salido de una operación brava. Natalia, yo te sigo apreciando como siempre y aquí estoy como amigo, y por supuesto gracias por escuchar. Personas oyentes como Gisela, Solana, es decir, oyentes fieles, Silvia Montenegro, oyentes fieles que nos acompañan, Adri Aristamuño, gracias. Y espero que estén hoy presentes en este programa porque es un programa especial. El de hoy es un programa especial. Especial porque, les comento, acá en Argentina es un fin de semana largo. No largo. Algunos le dicen extra large. Extra largo. Porque ni el jueves ni el Viernes Santo se trabajó. Y a eso le sumamos el día de mañana, lunes y martes, que son dos feriados producto de la conmemoración, que ya diríamos algunas palabras, de el Día de los Veteranos de Malvinas, aquella guerra nefasta que hemos tenido hace increíblemente 31 años atrás. Hace 31 años atrás, a estas horas, se estaba planificando otra masacre, que fue la guerra por Malvinas con Gran Bretaña y entre Gran Bretaña y Argentina. ya diríamos algo de eso, porque siempre nos acordamos en las fechas conmemorativas, pero en el resto de las fechas, como que pasa de largo. Pero acercamientos nocturnos, más allá de estos preámbulos que hacemos un poquito estructurados de la radio, es momento ya de ser un poco nosotros, ser el espíritu de lo que es acercamientos nocturnos. Hoy nos vamos a pasar un poquito, porque empezamos un poquito tarde, así que estén tranquilos, mañana muchos no trabajan acá en Argentina, otros más o menos, en mi caso más un poquito sí, un poquito no, pero es un feriado nacional porque es un feriado puente. Acá en Argentina hemos inventado algo que se llama el feriado puente. Todos los feriados que caigan martes o jueves, automáticamente los lunes y los viernes se hacen feriados para aprovechar y para darle un impulso al turismo. Salvo alguna fecha como el 1 de mayo, algunos feriados que no se mueven, los que se pueden mover, como el de las Malvinas, que cayó un martes 2 de abril, acá en Argentina, bueno, el lunes se hizo feriado. Por eso es un fin de semana larguísimo, de 6 días consecutivos para los que no trabajan el fin de semana. Pascuas, seguramente habrás escuchado a Mansalva, el Jueves Santo, el del Vía Crucis. Un día para los cristianos muy triste, como es el Viernes Santo, el día que se supone que lo crucificaron a Jesús de Nazaret. Y después, por supuesto, la alegría del sábado de Resurrección y el domingo de Pascua, donde ya Cristo, por decirlo de alguna manera, para los católicos, apostólicos romanos, cristianos en general, quiero hacer la diferencia porque no es lo mismo, implicó que tengan un nuevo guía espiritual, religioso, como es Jesús. Y seguramente habrá sido el tema, las Pascuas. Las Pascuas y el Papa que dio, el primer Papa latinoamericano que oficia las Pascuas cristianas. El primero, nunca había pasado eso. En acercamientos nocturnos no somos ajenos a la realidad. Las contamos, hacemos unas líneas, pero queremos meternos en la burbuja que nos metemos siempre. Porque estamos acá con Salomé Sansi, que está coordinando ejecutivamente este programa, coordinadora de piso y leedora de mensajes. ¿Verdad? Verdad, verdad. ¿Cómo les va, niños y niñas? Ahí está. Ella aparece. Aparece y desaparece. No se ponga tan cerca del micrófono, que se le escucha bien. ¿Sí? Ahí se la escucha perfecto. Ahí está. Mire, David está haciendo una señal. No se olvide de las señales de David, que está como loco. Mi nombre es Sergio, con el apellido difícil, Simsowicz, origen polaco. Para los que me preguntaron por Facebook, ya están abiertos los canales de Facebook, Acercamientos Nocturnos. Los pueden encontrar por ahí, @acercanocturnos. Hoy estuvieron tuiteando mucho, previo al programa, y nos pueden mandar un correo electrónico a ac.nocturnos@gmail.com, y por supuesto el teléfono directo para los oyentes, que es el 47741263. Si no están en Buenos Aires, marcan el prefijo 011, y si aún no están en Argentina en este momento, marcan el prefijo 54 54 011, y ahí el teléfono. Quería hacer preámbulos porque acercamientos nocturnos, ¿qué propone todas las noches? Construir puentes. ¿Saben lo que son puentes? Sí, lo hemos dicho acá. El puente es el símbolo de la unión de dos cosas. Digo cosas porque en la definición literaria del diccionario dice que el puente es un elemento que de distinto material que une dos ciudades, que une dos riscos, dos accidentes geográficos. El puente es el símbolo del vínculo. Y socialmente, nosotros creemos que para que una sociedad crezca, para que una sociedad esté más, entre comillas, sana espiritualmente. ¿Por qué digo sano? Porque muchas veces estamos como muy metidos hacia adentro y eso nos hace mal. Al no relacionarnos con otros, porque estamos pensando mucho en nosotros mismos, o en los problemas, o en... ¿Y el vínculo hacia afuera dónde está? Y la radio es un puente. La radio es el puente entre ustedes que están escuchando, en este caso en una radio online, como es Radio La Bici, y nosotros que estamos de este lado, con un micrófono. Pero no hay diferencias entre ustedes y nosotros. Nosotros en un estudio, vos en tu casa con tu ordenador o con tu teléfono celular. No hay diferencia. Casi no hay diferencia. ¿Por qué? Porque los dos tenemos el mismo poder de comunicación. Si tenemos ganas de comunicarnos, de entablar lazos en común a través de las palabras, no va a haber diferencia entre vos y yo. No la va a haber. Entonces, desde el miércoles 3 de marzo que aterrizamos acá en Radio La Bici, todos los domingos queremos que hagas este suspiro. Los suspiros. No somos un programa de gimnasia, ni de yoga, ni nada. Simplemente estamos haciendo como un pequeño ejercicio de que lleva 2 segundos. Hombros para abajo. ¿Me haces un favor? Seguramente que en tu ordenador, o máquina, o computadora, como quieras llamarlo, estás chateando con 30 personas a la vez, 10 ventanas abiertas. ¿Cuántas cosas tenés minimizada en tu máquina? ¿Es necesario esta hora de la noche? En Argentina son las 11 y media pasadas. En otros lugares del mundo serán 2 horas más, 4 horas más, 5 horas más. ¿Es necesario que a esta hora de la noche, de la madrugada, estés todavía trabajando o estés pendiente de las cuestiones que tenés que hacer mañana? Y más en Argentina, no tenés excusa, porque mañana es feriado. ¿Por qué no nos envolvemos en una burbuja y empezamos a fijarnos y a mirarnos un poco, no al ombligo, sino a mirarnos a nosotros mismos, hacia adentro, y empezar a hacer un viaje en el interior, hacer un viaje al interior y ver lo que nos pasa a nosotros cotidianamente? Las cosas nuestras, chiquitas. Le dicen chiquitas, pero no son tan chiquitas. En Acercamientos Nocturnos te proponemos todos los domingos hablar de temáticas como si fuera una charla de café. Amigos, ¿hace cuánto que no te juntás con amigos a charlar de lo que sea, de la vida, de, qué sé yo, de cómo estás vos, cómo está tu alma, cómo está en tu vida, si estás conforme con tu trabajo, si estás conforme con tus cosas, si... O de charlar simplemente de hacer un cambalache y así, delirarte. ¿Hace cuánto que no te deliras? Y te sales un poco de la rutina. O la rutina lo es todo. ¿Nos mata? ¿No tenemos tiempo para hablar de cosas como por ejemplo, no sé, me gustaría por ejemplo hablar de mi pareja, me gustaría hablar de mis amigos, me gustaría hablar del concepto de ¿por qué no se puede hacer eso? Sin filosofar, sin hablar de cosas chiquitas. Me gustaría hablar de lo que me afecta a la soledad. Cosas chiquitas, cosas que nos pasan todos los días, del tránsito. De lo que implica los hobbies de cada uno. ¿Cómo van? En Acercamientos Nocturnos nos encargamos de lo que no sale en los diarios. De lo que está escondido. Escondido en nosotros. ¿Y por qué no le dan bola? ¿Saben por qué? Porque no vende. Nosotros creemos que las cosas cotidianas venden. Y mucho. Venden puentes. Vínculos con las personas. Por eso te vamos a proponer la temática. La temática del día de hoy, y me la voy a hacer un poco corta porque tenemos mucho programa hoy. De antemano te digo, todos los que participen por la temática que vamos te voy a decir ahora, se van a llevar, vamos a sortear dos entradas para que vayan a ver Cornelia frente al espejo. ¿Se acuerdan que hace dos semanas sacamos al aire a la protagonista de esta película con Eugenia Capizzano, Leonardo Sbaraglia, Rafael Splerenburg, que se da en el Malba, el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, con un éxito rotundo? Hace 7 meses que está en cartel, se llena la sala, es increíble, los sábados a las 20:10, en Figueroa Alcorta, al 3400, en la ciudad de Buenos Aires. Si estás por Buenos Aires, no te la puedes perder. Si estás haciendo turismo o estás por venir, bueno, estamos sorteando dos entradas para el sábado 6 de abril, o sea, el sábado que viene, gratis. Un par de entradas para todos los que contesten y participen vía Facebook, vía Twitter, vía correo electrónico de la consigna temática que vamos a tratar hoy. Y hoy nos deliramos por completo, nos fuimos al carajo, dijimos vamos a hacer algo loco. Vamos a ver si sale o no. ¿Cuántas veces te pasó ante una situación X que dijiste, ojalá fuese mago o maga para hacer desaparecer todo lo que me está pasando? Ojalá, ¿por qué no me traga la tierra de una vez por todas? ¿Por qué? ¿Cómo me gustaría en este momento aparecer en tal lugar? Hoy vamos a jugar a ser magos y magas. Y te vamos a proponer lo siguiente, para ser concisos. Si tuvieses en tu poder, en tus manos, en tus sentidos, el poder de la magia, vamos a poner como magos así, como estereotipos de mago. Suponete que vos fueses Harry Potter, Merlín el mago, como grandes magos, David Copperfield en la actualidad. Fueses un tipo que tiene el poder de hacer desaparecer y aparecer cosas, personas o lo que sea. Sos el más poderoso de los magos, de las magas. Y tenés una varita mágica. Y esa varita mágica es la llave a otras dimensiones del poder aparecer o desaparecer cosas o personas. Bueno, con ese poder que tenés, lo vas a tener hasta la 1:10, 1:15 de la mañana que cuela el programa, lo vas a tener. Con ese poder, ¿qué te gustaría hacer? ¿A quién te gustaría que, mejor dicho, qué te gustaría modificar, cambiar o hacer que aparezca? Ahí está. Con esta cuestión de fondo, ¿qué te gustaría cambiar, modificar o hacer que aparezca en tu vida? Pueden ser personas, cosas. ¿Y qué te gustaría hacer que desaparezca personas, cosas, desaparezca entre comillas, ¿no? Porque la palabra desaparecer es un poco fuerte, ¿no? Pero, ¿qué te gustaría suprimir de tu vida? ¿Qué te gustaría que aparezca en tu vida? ¿Y qué te gustaría suprimir? Sos un mago, podés hacer lo que quieras. ¿Qué te gustaría que te pase? ¿Y qué es lo que te gustaría que no te pase? Tenés la varita mágica, todo lo puede. Por eso, ahora yo quiero que aparezcan mensajes en Facebook. Acercamientos Nocturnos, allí nos ubican como tal. Y en Twitter, @acercanocturnos, nos pueden llamar por teléfono al 47741263. Pueden entrar a nuestro blog, que es www.acercanocturnos.com.ar. Y el chat, pueden chatear con nosotros en Facebook. No se olviden, como Acercamientos Nocturnos, nos ponen un me gusta si no están. Y chatean, que Salomé está en la máquina ahora, así que chatean con ella y ella es la leedora de los mensajes. Te voy a complicar un poco la existencia, David. Te lo voy a complicar. Vos en la hoja de ruta tenés que va un tema musical, ¿verdad? ¿O no? Ah, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a tanda. Vamos a ir a la tanda. Y cuando volvamos, viene la sección especial Arte Ya. Arte Ya. Dale. Estás escuchando Radio La Bici. Búscanos en Facebook, en Twitter y en www.radiolabici.com. En tu trabajo, en tu compu, en tu vida, en tu cabeza. La Bici. Can you tell me how to love? Nocturnos, espacio publicitario. El pescado es un alimento que en ocasiones olvidamos incluir en nuestra alimentación diaria, sin recordar que es muy completo, tanto en su parte nutricional como por sus propiedades curativas. El pescado aporta gran cantidad de proteínas de elevada calidad biológica, superior a la de la carne roja, e incluso puede ser mejor digerida que esta, no solo por sus grasas, sino también por tener una menor cantidad de tejido fibroso, lo que facilita su fragmentación y digestión. Cambie su hábito. Consuma pescado. Pescadería en Casa lo invita a hacerlo. Sí, llegó la primer pescadería virtual de la Argentina. Langostinos, merluzas, calamares y todo tipo de mariscos pueden estar en su mesa con solo entrar a www.lapescaderiaencasa.com.ar. Allí realiza su pedido y se lo enviamos a su domicilio sin cargo. También nos puede visitar en Facebook y Twitter. La Pescadería en Casa, la primer pescadería virtual de Argentina. www.lapescaderiaencasa.com.ar. En Grupo Márquez, celular Samsung Galaxy Ace. Pagalo en solo 10 cuotas de 179 pesos con 90. Grupo Márquez, precio y servicio. Sin ir más lejos. Acercamientos Nocturnos, espacio publicitario. Acercamientos Nocturnos. Cuando la radio es nuestra. Acercamientos. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance. El arte, en sus distintas manifestaciones, contribuye al enriquecimiento de las personas, de las comunidades, de los pueblos. Es un refugio para el alma. Por eso, te invitamos a que seas parte de ello. En Acercamientos Nocturnos, Arte Ya. ¿Cómo borrar aquellas páginas de ese diario íntimo que nunca mostraste? Escritos que ocuparon horas y horas de tu vida. Hojas que salieron sin pensar de tu esencia más profunda. El arte, en sus distintas manifestaciones, contribuye al enriquecimiento de las personas, de las comunidades, de los pueblos. Es un refugio para el alma. Por eso, te invitamos a que seas parte de ello. En Acercamientos Nocturnos, Arte Ya. ¿Cómo borrar aquellas páginas de ese diario íntimo que nunca mostraste? Escritos que ocuparon horas y horas de tu vida. Hojas. Bueno, che, cualquiera se puede equivocar, ¿no? Bueno, está haciendo sus primeras armas, este David. Así que, no, viene Arte Ya ahora, ¿eh? El separador es Arte Ya. Se filtró aquella noche inolvidable. Recuerden que es otra sección, aquella noche inolvidable, donde ustedes nos pueden escribir. Ahí está, un poquito más bajito, ahí está. Ahí está. Ahí está. No, es que nos estamos entendiendo. Ustedes saben que en la radio, cuando un operador empieza y no entiende todo el programa, puede pasar esto. O sea, está bien. La imperfección hace el crecimiento. Así que, si no hay imperfección, nos aburrimos. Así que es así de simple. Bienvenidos a esto que es Arte Ya. Hoy tenemos ganas de que sea un Arte Ya especial. Y yo hace dos semanas, ese ruidito, tuve el privilegio de ser invitado a ver un Arte Ya especial que tiene que ver con lo siguiente. Primero vamos a contarte un poquito lo que es Arte Ya. Arte Ya es una de las secciones que más nos gustan porque Arte Ya es el espacio que le damos a los artistas para que difundan su arte. Es decir, es un espacio donde nosotros lo creamos desde el lugar que nosotros nos consideramos. A mí me gustó una palabra que dijo una vez José María Muscari acá en este programa, y dijo: los artistas somos creadores. Básicamente la esencia nuestra es que somos creadores. Y nosotros nos consideramos creadores. No sabemos si somos buenos o malos, pero como artistas de la radio, y en mi caso también un poco metir la actuación y la locución, a pesar de que acá la ejerza más o menos, queríamos y queremos brindarles de este espacio dos cosas. Queríamos tener un espacio donde hablemos de arte de manera desinhibida, de manera que no salga. Y por otro lado, acompañando esto, queremos dar un lugar, darles un lugar a todos ustedes, porque también nos los damos a nosotros mismos, para que aquellas expresiones del arte, sea el teatro, sea la pintura, la escultura, digamos, lo que son las artes radiofónicas, las artes musicales, todo eso tengan un lugar de difusión. Porque hoy en día pareciese que se ha dividido en dos la cosa. Entre quienes tienen una obra, un productor, y ese productor puede poner plata para difundir con avisos en los diarios o en portales. Entonces uno conoce. Y están los que se llama el circuito alternativo, que son aquellos que son cooperativas o son personas solas que trabajan de otra cosa y que tratan de a pulmón, ¿sí?, tratar de ver si su espectáculo camina o no, y tratan de hacer promoción boca a boca. Bueno, acá lo que queremos es difundir el arte en sus diversas formas. Nosotros no calificamos acá, no somos críticos de arte. Sí somos críticos desde el punto de vista que somos espectadores, pero no somos, no vamos a decir, sí, no, porque nosotros pensamos que el arte y el montaje, no, para eso están los críticos, que dicen ser críticos. Hay pocos críticos en Argentina buenos, pero bueno, es historia aparte eso. Y hoy, que es un programa especial de acercamientos nocturnos, especial primero porque salimos más tarde, después porque tenemos operador nuevo, después porque nos estamos conociendo con el operador y nos mandamos mocos los dos, y por otro lado quería yo sacar a una persona especial. Primero porque la conozco, porque conozco su trayectoria, porque es una persona que viene de familia de artistas. Ella lo va a contar mejor que yo, y que yo le pido mil disculpas por llamarla hasta ahora, porque sé que sale de la función. Yo les comento que hace dos semanas fui a ver una obra que se llama Tango Feroz. Dice, ¿Tango Feroz? ¿Tango Feroz? ¿Pero no hubo una película que se llamó Tango Feroz en Argentina? Exactamente. Hace 20 años, en el año 1993, una película ideada por Aida Bortnik y Marcelo Piñeiro, que también fue el director, hizo estragos en Argentina. Más de 2 millones de personas fueron a verla al cine. Es impresionante. El fenómeno de Tango Feroz fue un fenómeno de toda Latinoamérica. De hecho, fue la candidata al Oscar por Argentina, que al final no llegó como tal, pero su banda de sonido fue escuchada hasta el hartazgo, canciones como El amor es más fuerte. ¿Ustedes se imaginan esa película que hablaba, una película setentista, que hablaba sobre la libertad, sobre el todo no se compra, todo no se vende, esos aires de fines de los 60 y los 70? ¿Se imaginan esa película en teatro? ¿Saben de que a alguien se le ocurrió hacer Tango Feroz en teatro? Y sí, hay personas que tienen esa visión. Y con un elenco increíble. Entre ellas, protagonista, la que hace de... ¿Ustedes se acuerdan la que había una pareja protagonista? Era la famosa Mariana, una descocada, ¿no? Y el personaje de Tango. Tango y Mariana, ¿no? Bueno, ella hace de Mariana en la obra, ¿sí? Estamos con ella, la vamos a presentar porque quiere irse a comer huevos de Pascua con la familia, así que bueno, no la vamos a entretener demasiado. Bájame la música, así la escuchamos mejor. Porfi, gracias. Hoy está con todo, ¿eh? David Colombia está con todo, ¿eh? Buenas noches, Florencia Otero, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿cómo están todos por ahí? Feliz Pascua. Felices Pascuas. Perdón si te hice esperar un poco, pero hoy salimos más tarde. Hoy fue un día medio caótico. No hay problema, ya salí de la función, ya estamos en familia. Ajá. Es tarde para comer, se comieron todo, me quedé sin huevo. ¿Cómo? Pero bueno, acá vinimos a festejar de todas formas. ¿No te dejaron ni un miserable huevo Kinder para comer? ¿Podés creer que no? Podés creerlo, le dije a mi mamá, por lo menos, soy tu hija más pequeña, guardando uno. Dijo, no, se comieron todo. ¿Vos le dijiste, mamá, todo no se compra, todo no se vende? Ni siquiera los huevos. Ni siquiera los huevos, ni siquiera las Pascuas se respetan ya. Vamos a decir que, Florencia, vamos a hablar de un poquito. Tengo muchísimas ganas de hablar de lo que están haciendo, que es, a mi criterio, buenísimo. Y aparte que ustedes terminan con la obra el 28 de abril, ¿verdad? Exacto, sí, el 28 de abril terminamos acá en Buenos Aires. ¿Van a hacer gira? Después salimos de gira. Ah, me imaginé porque la obra reda para gira, realmente. Sí, sí, de hecho se diseñó de alguna forma también para poder girarla fácilmente. Y es lo que vamos a hacer en los dos meses siguientes al 28 de abril. A mí me gustaría, antes de hablar de tango, Florencia, a ver, yo no sé, seguramente lo ubicarán o no. Florencia no es una improvisada en lo que es la actuación, el canto y el baile. Tiene una trayectoria, ella no lo va a decir porque es humilde, pero tiene una trayectoria vasta y sobre todo que venís de familia de artistas. Ustedes son 7, 8 hermanos, ¿verdad? 8, exacto. 8 hermanos. De hecho, su hermana Marisol encabezó un exitazo el año pasado como fue Mamma Mía, que rompió todo. Entre tantos otros exitazos que protagonizó, sí. Exactamente, pero digamos el... Y vos anduviste en tele, en teatro. Contanos un poquito, si yo tengo que no me gusta definir, pero si yo digo, ¿quién es Florencia Otero? ¿Vos qué me contestás? Uy, ¿pregunta complicada? Es que viste que es difícil definirse a uno mismo, porque no sabes por dónde empezar en realidad. Pero en un currículum vitae. Yo soy un tipo que enseñaste un trabajo, currículum vitae, nombre, Florencia Otero, edad, la que quieras. ¿Usted qué hace? ¿Qué es de su vida? ¿Quién es usted? ¿Cómo llenarías? En definitiva soy una artista más. Que le gusta mucho aprender, que quiero seguir aprendiendo mucho, y que estoy en la búsqueda de todo, ¿no? De mí misma, porque también soy bastante joven, y en la búsqueda de mi propia artista, de para qué lugar quiero ir, que quiero contar con lo que hago, con lo que estudio, con las obras que elijo hacer. Estoy un poco en eso, es una artista en búsqueda. Así me definiría. Artista en búsqueda y dentro de lo que es artista. Muscari a mí me abrochó. Yo cuando lo entrevisté hace 3 semanas atrás, cuando arrancamos, y yo le pregunté, lo mismo que te voy a preguntar a vos. Yo le dije, cuando hablamos de artista, él me dijo que él no se consideraba un artista, se consideraba un creador. ¿El artista es un creador? Sí, por supuesto, claro que sí, en todos los diversos artes, ¿no? En todos los distintos géneros del arte, siempre uno está creando, es un intérprete de otra realidad o de una realidad, ¿no? Es una forma poética de hablar de las cosas cotidianas, tal vez, esa es parte de la creación, tanto en una pintura, como en una canción, como en una obra, como en todo, ¿no? Como en una danza, digo, uno está interpretando una realidad de una forma poética, de una forma distinta, estás creando un personaje, estás creando una realidad paralela, si querés. Sí, por supuesto, somos creadores. ¿Y cuándo uno puede, cuándo uno puede llegar o puede decir o autoconsiderarse y llegar a la categoría de artista? ¿Se es, en algún momento uno lo dice o desde que empezás a estudiar ya te lo empezás a creer que sos un artista? No sé si me explico. No, qué sé yo, creo que está en uno, creo que uno nace artista cuando tu devoción, o sea, tenés esta devoción, esta pasión y todo te lleva a eso, creo que está en uno mismo. Después obviamente tenés formaciones, uno empieza a elegir para qué lugar ir y te puede gustar este artista o no. A veces tengo amigos que dicen, no, esta persona no es cantante. No, tal vez no es el cantante que vos esperás o no es el cantante que a vos te gusta. No quiere decir que esta persona se formó como tal. Que no es lo mismo que tener un piano en tu casa te haga pianista, digo, no tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con una formación y con una devoción a esa profesión. ¿Y vos, cuándo decidiste, más allá de las influencias que tenías desde tu familia, ¿Cuándo te picó el bichito de la actriz, de la cantante? Sos un poquito de todo. Sí, sí, en realidad primero fue la de cantante. Ajá. Fue muy chiquitita. También, como vos decís, tenía toda esta influencia en la familia y tuve la suerte de también poder tener diversidad cultural en mi casa misma. Digo, se escuchaba de todo, se veía de todo. Podíamos tener libros de arte, podíamos tener música de todo tipo, cosa que no pasa en todas las familias, por lo cual creo que estuvo bueno que eso suceda para que uno también pueda empezar esa búsqueda. Si uno no conoce, no, es imposible que empieces a investigar. Pero primero empecé como cantante, porque es lo primero que empecé a estudiar, lo primero que me empezó a gustar, y después me di cuenta que me gustaba interpretar las canciones que hacía. Con buscarles la historia, todas las canciones que me gustaban tenían un principio, un desarrollo y un final con respecto a una historia en sí. Ahí es donde me empecé a picar el bichito de la actriz, y es donde empecé a estudiar teatro y a empezar a darle todos estos colores y estos matices. Y bueno, y lo encontré en el teatro musical, que hago ambas cosas. Y esto es de... Cuando vos hablas de chica, estamos hablando de 6, 7 años, 8 años. Sí, 8 años. 8 años tenía cuando empecé a cantar frente a público, ¿no? Sí. Después, a los 10 años, hice mi primer obra en el Teatro Ópera, Los Miserables, que estaba basado en el libro de Víctor Hugo. Pero la opereta, ¿no? O sea, te mandaste a partir de ahí, sí. A los 10 años, ni más ni menos que con Los Miserables. O sea, arrancaste con vuelo alto. Sí, sí, seguro. Fue un placer. En realidad mucho no entendía. Solo me divertía ver a la gente que lloraba cuando yo cantaba una canción. Y a partir de ahí me empezó a gustar esto de mentir. Y bueno, ahí empezó todo. Se me ocurren, de todos tus hermanos, ¿todos son artistas? Está tu hermana Marisol, que ya la conocemos, y después hay un ingeniero, hay un médico. No tenemos médicos, tenemos profesores. Profesores. Sí. Profesores, todos tienen como una carrera paralela en realidad. Todos tocan un instrumento. Ajá. Pero todos tienen, qué sé yo, uno tiene su banda, toca la guitarra y el charango y de repente es profesor de geografía, por ejemplo. Y así todos, ¿no? ¿Y tus padres qué hacen? Y mis padres, en realidad, mi mamá es una actriz medio frustrada, creo que siempre ¡apa! Quiere ser cantante. Y mirá de dónde viene todo, ¿eh? Y sí, y creo que depositó eso en nosotros y ahí es donde nosotros lo desarrollamos también. Y mi papá siempre nos decía que teníamos un abuelo que tocaba la gaita, pero la verdad es que ni lo conocí. O sea, ni nunca supe, falleció cuando yo era bebé, creo que ni llegué a conocerlo. Así que no sé muy bien exactamente de dónde viene. De todas formas, creo que siempre tiene que ver con la educación y con la vida que puede llevar uno, ¿no? En mi familia pasaron muchas cosas, que creo que elegimos el arte para transformarlas también. ¿Qué es eso? Como de repente escuchás jazz hecha por los negros y decís, sí, es la música más libre que hay, y por esclavos. Y sí, vos decís, sí, claro, lo transformaron en arte y en la necesidad que tenían, ¿no? Creo que así uno también se va... No sé si uno lo termina de elegir del todo. Creo que después te haces amigo con eso que te pasa. Pero en principio te empieza a pasar por adentro y es una necesidad. Por eso te decía que no sé si uno se hace artista o ya viene en uno y después uno lo termina de desarrollar. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque a muchos, y esto me pasó a mí, lamentablemente muchos padres, con el tema de te vas a cagar de hambre, las profesiones, digamos, no tradicionales, como ser actor, pintor, las llamadas no tradicionales, y los obligan o los influyen a estudiar otras cosas y tienen ese arte escondido. Sí, en tu caso, igual, de hecho, todos nosotros, todos mis hermanos, bueno, por algo tienen una carrera paralela, ¿no? A todos nos persigue ese fantasma de ¿y voy a poder vivir de esto? yo me siento bendecida de poder dedicarme a esto desde el día que empecé, la primera obra que hice, nunca paré. Si no era algo con una producción y qué sé yo, con un sueldo y demás, siempre estaba generando cosas distintas, tanto shows míos o hacer cooperativas, eso de lo que hablabas, ¿no? De que hay cosas que a veces la gente dice, sí, pero no trabajaste más vos, o no te ven en la tele. Pues si claro. No, 700 obras, señora, pero usted no pasa por corriente. pero sí, uno siempre está haciendo. A mí acá... En otras ramas, ¿no? Pero es cierto lo que decís, ¿eh? Porque yo recién estaba diciendo, no, sale Florencia Otero. Ah, esa chica que estuvo en la tele... Yo no me acuerdo cuál fue tu último trabajo en televisión, por ejemplo. Me acuerdo sí de teatro, porque te entrevisté con Embarazados, sí. Pero que no sé si fue lo último que hiciste antes de Tango. ¿Fue no, lo último? Después de eso estuve en Casi Normales. Ah, que volvieron como 8 semanas, ¿no? Exacto, sí. Sí, Casi Normales, que claro. Pero después yo no te identificaba con, no te identifico con la tele. Me es difícil en mi caso. Sí, es verdad. Siempre fueron puchitos lo que hacía. Cuando arranqué la primera novela, la primera tira que estuve del primer capítulo al último, fue Frecuencia 04 y después pasé por otras en el medio, donde de repente estaba haciendo bolos, hacía o entraba y salía. Después cosas en canal de cable que de repente no eran demasiado masivas. Paso que me gusta también pasear y tengo la oportunidad y la suerte de poder hacerlo, de pasear por los otros géneros, qué sé yo, por el cine, por el doblaje, tele, teatro, con mi banda, tenemos una banda con mi marido que también es como parte, pues va a ir paralela siempre con todos los proyectos que hacemos, así que es un poco de todo. Aclaremos que el marido de Florencia Otero, porque es marido, o sea, se han casado, es nada más ni nada menos que Germán Trippel, quien no se acuerda y quien rememora, ¿se acuerdan de que hubo un reality donde salió? Yo sé que me va a matar, sí, pero bueno, un reality donde salió, que hubo un grupo que se llamó Mambrú, estaban las bandanas y estaba Mambrú, quien quiere acordarse que se acuerde. Bueno, él es, fue uno de los como los líderes de Mambrú, y después hizo su carrera solista y después hizo su carrera, pero... es el esposo y está en la misma obra. Así es, ya en es Tango también. Ya es la segunda vez que trabajas, ¿no? ¿O la primera? ¿La primera vez que qué? ¿Es la primera vez que trabajas con Germán o ya habías trabajado, me parece? No, ya trabajamos. De hecho, trabajaron, ¿no? Seguimos trabajando. Sí, en lo primero que hicimos juntos fue ahí nos conocimos hace 5 años. Ah, sí. Hacíamos de pareja y bueno, la ficción superó la realidad. Sí. Al revés, la realidad superó la ficción. Y después estuvimos también haciendo Hedwig and the Angry Inch, que él hacía de mujer y yo hacía de hombre. Ah, sí, excelente eso. Hicimos varios infantiles juntos, de hecho vamos a hacer otro estas vacaciones de invierno, y ahora en Tango también, además nuestra banda, ¿no? hacemos muchas cosas juntos. Yo creo que con esa haciendo Germán de mujer, yo creo que con eso se consagró, ¿eh? Se habló muchísimo de eso. Es que sí, y la gente también empezó a ver en él el actor que había. El actor, exactamente. Lo tenían como el chico del reality. Sí, que lo han... Y era un tipo que se forma, bueno, es mi marido, ¿qué te puedo decir? Pero tratando de ser un poco objetiva, es un tipo que no para de formarse, que tiene una garganta de oro y se lo puedes preguntar a cualquier fonoaudiólogo o otorrino que le miró las cuerdas, que no nadie lo puede creer. Pero es así, tiene una voz súper privilegiada y tiene ángel, tiene eso que no tienen muchos, y él lo tiene. Y vamos, ¿cómo llegó a vuestras manos, tanto a tu marido como vos, porque trabajan juntos, este proyecto de Tango Feroz? ¿Cómo se empezó a gestar? En realidad, yo ya había trabajado con Ariel del Mastro, que dirige... la versión teatral de Tango, y nos reunió a Fernando Dente, a Fede Salles, a Germán y a mí en su casa, porque nos quería contar acerca de este proyecto. Y no teníamos idea con qué nos íbamos a encontrar. Cuando nos cuenta que se refería a esto, nos volvimos locos, porque encima veníamos justo con Germán de hablar de que teníamos ganas de hacer algo que tenga que ver con algo nacional, con contar de nuestra historia. Habíamos hablado incluso de hacer teatro por la identidad, como de involucrarnos más, no políticamente, sino socialmente. Digo, tener ese compromiso social más acentuado en nosotros. Entonces aparece Ariel con esto y claro, nos encantó, dijimos, es esto, lo llamamos y vino. Y ahí empezó todo. Inicialmente íbamos a ser nosotros cuatro, pero después también Ariel quería abrir un poco el panorama y contar otras historias dentro de la misma historia, y ahí aparecieron los personajes de Juan, por ejemplo, que es el personaje de Liceo Barrio Nuevo, que es ahora quien está haciendo tango actualmente, y el personaje de Germán, fueron tres personajes en uno de la película, que era Virabén, que estaba en la banda, mezclado con Willy y con otro personaje, que era el de Federico de Lía en la peli. Se mezclaron como el ruso, qué sé yo, bueno, hizo una gran mezcolanza y es nuestra versión teatral, que es casi tan musical como la película, en verdad están todos los temas que escucharon en la película, que quién no habrá tocado el oso o presente en una guitarra alguna vez en un fogón, está todo eso y está también este espíritu de libertad, ¿no? El que hablabas vos al principio, que es fundamentalmente en lo que se centra la historia. Sí, y además que ustedes lo plantearon, yo me acuerdo cuando uno de mis primeros CDs que me compré fue el Tango Feroz, yo porque soy un poquito más grande, y cuando salió el CD, ¿no? Porque aparte fue un fenómeno, la película fue un fenómeno terrible acá de taquilla. Sí. Y lo interesante que hacen ustedes es que el orden de las escenas donde ustedes aparecen, más o menos, que son 36 escenas. Parecen muchas. Claro, yo cuando la vi, pero cuando vi las escenas, es muy parecido, no sé, por ahí es una cosa que me pareció a mí, es muy parecido al orden, es más, cuando escuchaba los temas, al orden de los temas del CD. O sea, ¿cómo lograron hacer mini escenas y estoy contando la obra casi más o menos, pero ustedes, ¿cómo fue esa idea de hacer mini escenas dentro de, digamos, muy parecidas a lo que fue la película y con toda esa adrenalina que genera el cambio de, sobre todo, de escenografía? Sí, bueno, en verdad, en principio, el guión es el de la película. La adaptación que le hizo Joaquín Bonet, claro, lo que trató de darle es más dinamismo, porque obviamente hay cosas que en el cine vos tenés otros recursos, y de hecho la película se divide en otros actos, digo, hubo que reestructurar toda la obra, pero el orden es como casi igual. Lo que sí pasó es que otros personajes empezaron a tener otro peso en la obra, entonces empezaron a darle más dinamismo a otras escenas para que no se deje de contar eso, pero que a la vez sea algo que te lleve una cosa a la otra. De hecho, no hay aplausos casi en la obra, porque no, una canción termina y no aplaudís, no es como el típico teatro musical, que es terminó y es la pose final, sino que termina y un texto lleva al otro y vuelve a empezar otra canción y termina y sigue otra escena y un personaje se da vuelta y es otro personaje, ayudado con las luces de Ariel, que son geniales, con la escenografía, que es muy minimalista pero a la vez muy poderosa, porque de repente entra la banda y es una topadora. Creo que lo que trataron de hacer con esto que vos llamás mini escenas es eso, es darle como este dinamismo, pero que no deje de tener esta polenta que tuvo la peli, que era una piña en la cabeza directamente. Sí, aparte que la música es en vivo, no hay nada, no hay covers, no hay nada, y es todo el tiempo. Así, tu personaje es el de Mariana, que sí, ni más ni menos que esta chica, tan dirigente, no dirigente, sino militante social, y que a la vez tiene un padre que justamente no está muy de acuerdo con ello, que cobra mucha relevancia en la obra. ¿Qué hay de...? Te lo habrán preguntado esto, pero te lo vuelvo a preguntar. ¿Qué hay de Florencia y de Mariana? Mira, en realidad... Digo, para componer el personaje, ¿qué tuviste que hacer vos para ponerte en la piel de Mariana, más, no? Hay más de Mariana, no sé cómo formular la respuesta, porque lo entiendo en mi cabeza, pero hay más de Flor en Mariana que de Mariana en Flor, pero me gustaría que fuera al revés. Ah, pa, sí, esto pues entiende lo que dijiste, Sí, sí, es que es así. Obviamente está todo en mí. Estoy totalmente disponible para el personaje y está mi cuerpo y está mi voz y está mi compromiso. Pero me gustaría tener muchas cosas de Mariana en mí, de este personaje, si hubiese estado en esa época y hoy en día, porque lamentablemente puedes hacer muchas analogías con él hoy después de 40 años. ¿Qué sé yo? El compromiso... Hay algo que para mí diferencia mucho a la época, más allá de esta libertad y de estas filosofías de vida y de este compromiso social, claramente, que hoy en día lo tengo, mis compañeros de teatro, muchos militan en distintos partidos y todos podemos compartir un lugar con esa diversidad de ideología, ¿no? Ajá. Pero así todo, creo que ahora hay como un individualismo mucho más marcado. Sí, sí, sí. En ese momento... Te digo, por lo que investigué, tampoco estuve en la época, y es un tema que escuché de oído, pero había como un fin en común, como un fin colectivo, era todos por acá, todos por la libertad, todos por la paz, todos por los derechos civiles, por los derechos sociales, por todos para adelante con un mismo objetivo, y de esa forma vamos a cambiar el mundo, este mundo de mierda del que habla Tanguito, ¿no? Y hoy en día, ¿quién no quiere un mundo mejor? Pero todos tienen una filosofía distinta y dicen, no, yo voy por acá y yo me vendo, pero un poquito, y yo, sí, yo me vendo del todo, y pero bueno, la voy patinando. Y yo no, yo sigo con esto y como que todos se abrieron y hay como mil ramas de todo, ¿no? Porque hay tantos partidos y hay tantas cosas y todo termina en lo mismo, como las religiones, qué sé yo, todas terminan hablando del amor, en definitiva. Pero se dividieron todas. Terminamos en el mismo lugar, ¿cómo? Claro. Pero se dividieron todas, todas hablan del amor, pero se dividieron todas. Hay musulmanes, claro, hay católicos. Tal cual, todas hablan de no, vamos todos para el mismo lugar, pero te estás abriendo a mil lugares, ¿qué pasó? Aparte, el tema de las guerras, yo estaba... Hay algo actual que está pasando, que es ahora parece que se va a armar una guerra entre las Coreas de vuelta. Sí, sí. Y eso me hace acordar mucho a los 70, a los 60. Claro. Donde... Bueno, ya lo habían dicho. La que viene es la guerra nuclear y después con palo. Dicen, ¿no? Porque ya no va a quedar nada. No va a quedar nada. Y imaginás una cueva... como de vuelta con ese espíritu, con lo que estás diciendo, ¿no? Con las generaciones actuales tan de música electrónica. Creo que existen, creo que existen. ¿Sí? Sí, totalmente. Creo que el espíritu también. De hecho, yo hablé con mi cuñada que se fue a una comuna hippie que no sé dónde queda, que viven desde su huertita y todos, ajá, trabajan y todos para todos se divide lo mismo, por más de que uno trabaje más o menos, algo que también se habla mucho en la obra, ¿no? Que uno tiene una frase muy... Willy, de hecho, el personaje que hace Germán, le dice, no todos merecen cobrar lo mismo, porque este es un inútil y yo trabajo todo el día. Epa, entonces ahí, claro, viste el capitalismo, el comunismo, que se empiezan a definir claramente. Creo que el espíritu sigue estando, creo que está un poco perdido por muchas cosas que le prestamos demasiada atención y me meto en la misma bolsa porque es así también para mí. Hay mucha tecnología y todos estamos todo el tiempo conectados, pero nadie se conecta con nadie, en verdad. Qué sé yo, hablas con una persona y tiene un celular en la mano que está hablando al mismo tiempo con otra persona, que esa persona está hablando al mismo tiempo con otra persona y nadie está hablando con nadie. Pero sí creo que ese espíritu sigue estando. En nuestra generación, en las que vienen, en las que han pasado y han germinado en otras, qué sé yo, creo que en algún momento va a terminar de suceder, de que todos nos vamos a dar cuenta y nos vamos a mirar por un rato y a decir, estamos acá. Y además... Hace poco, en la calle Corrientes, salimos, sí, y se había cortado la luz, y no había subtes, y no había trenes, y no había colectivos, sí. Y los semáforos no funcionaban, y todo el mundo se quedó parado en la calle. Y de repente todos nos empezamos a mirar. Y yo dije, qué loco, ¿no? Tiene que pasar esto para que registremos que hay otro al lado. Sí. Tal. Y además hay una cuestión que de... A mí me pasa que también dentro de los artistas, actores, locutores, todo, que también han establecido una, yo lo decía antes de, por eso está Arte Ya, este espacio, que han establecido como jerarquías. Si a vos te va bien y estás en posicionado en algún lado, sos importante. A mí me da más bola cuando estaba en 40 principales o en la rock and pop como locutor de piso que ahora en una radio online. Vos fijate que es increíble, porque dicen que no estoy haciendo radio ahora. Porque dicen que estoy haciendo otra cosa, qué sé yo, que no existimos. Y pensar que nosotros llegamos mucho más que otras. Las radios online están llegando más que las radios de antena en este momento. Está viendo un fenómeno, porque solamente nos basamos con las redes sociales. Pero, claro. Bueno, se acerca la gira. O sea, el 28 terminan en... Así es, el 28 de abril en el Tabariz. En el Tabariz, que seguimos de miércoles a domingo, doble los sábados. Y después ya empezamos la gira. Durante 2 meses tenemos Jujuy, Mendoza, San Juan, Mar del Plata. Vamos a estar con Urbano también. De todo un poco. Y está la posibilidad de que cuando terminemos volvamos, pero todavía no sabemos bien dónde, porque viste los temas de las salas, cómo son y demás. Uh-huh. Pero en principio... vamos a ir a visitar varias provincias. ¿Qué les dice el público cuando sale? Es algo que me olvidé de preguntarte. Hay muchas opiniones distintas y eso es genial, porque te avisa que hay algo que está vivo. Mm. Pero me encuentro con gente grande que me dice, yo viví esa época, a mí me llevó un tipo parecido al oficial que estaba ahí, a mí me pasó tal cosa, es tal cual, o de repente te encontrás con jóvenes, con chicos más de mi edad o más chicos que te dicen, la música está buenísima, mi viejo escuchaba esto, me conectó con mi papá y salimos y teníamos ganas de ir a comer juntos para hablar de eso, de su época y de la mía. Viste, cuando de repente empezás a sentir que empiezan a haber otros vínculos gracias a un acto que hace uno, está buenísimo. Y hay algo que escuchamos mucho, que es gracias. Gracias por aportar a esto, por seguir hablando de esto, por seguir teniendo memoria, para que esto no siga pasando, para que nos demos cuenta que lamentablemente sigue pasando, para que podamos tener los ojos en eso, mejorar, ¿no? A mí me pasó mucho eso. Un poco de todo. Chicos, yo cuando la vi me pasó mucho eso y me gustaron mucho las palabras que leí en el programa del director, que dice, cuando vi la película de Tango Feroz, sentí el llamado de la libertad. Espero renovarlo esta vez, espero contagiarlo. La libertad se ejerce, se practica, se defiende, porque cuando se la tiene, se la olvida. Y cuando se la pierde, ya es tarde. Eso me pareció fascinante. Creo que resume todo el espíritu, ¿no? Me parece. Tal cual. Es eso lo que queremos contar y eso lo que queremos vivir nosotros mismos como artistas y como intérpretes. Así que bueno, en el Tabariz están hasta el 28, recordemos los horarios y las funciones, ¿no? Así quedan bien. Estamos ahí en el Tabariz, al lado del Gran Rex, de miércoles a domingo, todos los días a las 9 de la noche, excepto los sábados que tenemos doble, una a las 8 y media y otra a las 11. Perfecto, apúrense porque después se van de gira. Ya. Conste que les avisamos. ¿Dónde empiezan? ¿En Jujuy? ¿Dónde empiezan? En Jujuy. Sí, arrancamos de arriba y vamos para abajo. Bueno, entonces atención a los oyentes jujeños, mendocinos, dijiste, Mendoza también, dijiste. Sí, Mendoza, San Juan, Córdoba, Santa Fe. Córdoba, que nos escucha muchísimo. Atención a los cordobeses, que se vuelven locos cuando ven cosas de Buenos Aires, ¿no? Bueno, Florencia, gracias por la buena onda que has tenido siempre con este programa. Muchas gracias a ustedes, de verdad, por el apoyo, porque también los necesitamos. Y si nos nutrimos entre todos, está bueno también. Adhiero un montón a tus palabras. Un fuerte abrazo para tu marido, para todos los que hacen la obra, y ojalá les vaya bárbaro. Estoy seguro que sí. Muchas gracias. Ojalá. Y bueno, ojalá te hayan dejado que sea un pedazo de algo, no sé, una nuez. Sí, algo. Ahora, pues, no me como el gato de mi mamá, no sé, algo voy a hacer. Esperemos que no lleguemos a eso. Bueno, Florencia, muchas gracias y muy buenas noches y mucha mierda. Muchas gracias. Chao, buenas noches. Chao, chao. Bueno, la gentileza de siempre de Florencia Otero, ¿eh? Una amiga de la casa. Nos colgamos con Florencia porque es así. Nos pasó en otras radios que cada vez que la entrevisto estamos hablando como media hora, generalmente porque, bueno, porque salimos del mismo palo, tenemos más o menos la misma edad y la peleamos desde distintos lugares. Recomendación, yo no soy de hacer hincapié en una obra. Vayan a ver Tango Feroz porque van a salir con una sensación de esperanza de que todo se puede cambiar, de que en la vida no todo es inmóvil, no todo es rutina, de que todo es posible. Este programa justamente se llama Acercamientos Nocturnos, donde todo es posible, y la obra hace que vos sientas de que realmente vos podés, de que no todo está dicho. Así que por eso, en el Tabariz, ya lo dijo, en pleno centro de Buenos Aires, si vas a venir por Buenos Aires, no te la puedes perder. Y si no, si estás en otras provincias, ya viste que van a hacer gira casi por todo el país, así que ojalá tengas la oportunidad de verla. ¿Podés creer, Salomé, que son casi las 12:30 de la noche? ¿Otra vez se voló la hora? Que ya inauguramos el mes de abril. No. Vamos a hacer una cosa, nos vamos a tranquilizar un poco. ¿Tenés una cancioncita por ahí? ¿Cuál? Te damos tiempo. Sí, vamos a ver. ¿Tenés A Kind of Magic? ¿La tenés por ahí? ¿La de Queen? Una clase de magia, porque hoy estamos hablando de eso, de magos. Magos, te damos tiempo para que la busques. Busca tranquilo, ¿la tenés? Hoy hablamos. Atención a la consigna de la temática de hoy. Estamos hablando de que hoy sos mago o maga. Puedes hacer aparecer o suprimir cosas en tu vida. Puedes volar, hacer de cuenta que sos Superman y que puedes estar en un lugar. ¿En qué lugar estarías? Tenés el poder con tu varita mágica de convertir las cosas para bien o para mal, según vos lo decís. Acercamientos Nocturnos en nuestro Facebook, nuestro Twitter, @acercanocturnos. No, todavía Queen no salió, va a salir ahora. @acercanocturnos, acercamientos nocturnos en Facebook. Me preguntan si ya salió. Decilo, Salomé, decilo. No, Queen no salió, se mezcló. Iba a salir, pero no salió. Hubo una pequeña confusión que tuvimos ahí en la operación técnica, nada más. Así, ya está. Ahora volvemos. Acercamientos Nocturnos, nos buscan en Facebook, pueden chatear con Salomé, que está en la máquina ahora. @acercanocturnos, ac.nocturnos@gmail.com. Recuerden, estamos regalando 2 entradas para ir al Malva el sábado que viene. 2 entradas, tenés que dejarnos tu nombre y tu DNI. Y con eso ya vas a ver Cornelia frente al espejo, otra gran película que ya hemos promocionado acá. Así que todo esto pasa en un solo programa. Es una clase de magia, sí, sí. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance. Of what should be, it's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. No mortal man can win this day. It's a kind of magic. A bell that rings inside your mind is charging the doors. We'll

Wicked Games. ¿Se acuerdan de este tema de Chris Isaak? Este tema es para estar con un, digamos, en este momento con alguien, una bebida, no sé, efervescente y tirado y escuchando, poniendo los parlantes desde el ordenador, desde la máquina, y imaginándonos cosas. Y en este caso nos imaginamos que somos magos. Muchas gracias. Están viendo mensajes a Florencia Otero. Bueno, vayan a ver Tango Feroz, chicos. La verdad que es nos gusta que nos pasen estas cosas. Estamos en acercamientos nocturnos, imaginándonos que somos magos. Después de las Pascuas, ahora somos magos. Somos magos con un poderío, que tenemos una varita. ¿Pero por qué pusimos este tema? Porque esta temática. Porque muchas veces nos pasa que deseamos situaciones o deseamos que nos pasen determinadas vivencias y no sucede. Suponete, por ejemplo, a mí me gustaría que en este programa estalle el Facebook, que haya 2.500 personas en el Facebook. Bueno, es un deseo. Ahora, si yo fuese mago y tuviese la marita y muchos me contestarían, pero escúchame, ¿qué te pasa? ¿Qué te crees? ¿Que esto es magia? Bueno, ¿y por qué no? ¿Por qué no imaginarnos que que somos magos y en realidad te estamos preguntando sobre tus deseos? Lo pusimos como mago, pero en realidad nos estamos fijando en tus deseos. ¿Qué deseas que aparezca en tu vida? ¿Y qué es lo que no deseas que aparezca o que directamente desaparezca de tu vida? Y juguemos un poco a que somos magos. A que somos Harry Potter. Que Harry Potter volaba y hacía aparecer cosas y hacía que otras cosas no apareciesen. Tenemos una varita que todo lo puede. Todo lo puede. Y está bueno jugar. Porque cuanto más jugamos, más niños nos sentimos. Y cuanto más. Y si ese niño o niña interior no está en nosotros, nos volvemos opacos. Nos volvemos color sepia. Y no está tan bueno, me parece eso. Pero bueno, hay mensajes. En Facebook, en Acercamientos Nocturnos, estamos chateando, estamos en vivo. En hora argentina, 1:15, 0:46, para ser más precisos. Estamos en vivo, esto no es un programa grabado. Ya inauguramos el mes de abril, el cuarto mes del año. Estamos en otoño acá en Argentina. ¿Desde dónde nos estás escuchando? ¿No? ¿En un lugar de Europa, por ejemplo, que es primavera ya? O por ahí estás escuchando en Groenlandia, ¿por qué no? En un iglú, no sé, todo es posible, y lo vamos a hacer posible. Y el Twitter, que el Twitter en 140 caracteres nos podés decir qué te gustaría, qué deseo tendrías si sos mago, y aparece, @acercanocturnos. Estamos regalando entradas para ir a ver Cornelia frente al espejo en el Malva. Vamos a sortearlo al final del programa. Hoy nos vamos a pasar un poquito, vamos a ir hasta la 1:15 más o menos, porque arrancamos tarde por esas cosas de la vida. Así que tenemos un poquito de tiempo. No se vayan a dormir todavía, porque mañana es feriado. Es feriado, porque ¿la están pasando mal? Creo que no, Hemos tenido a Florencia Otero, estamos así con unos temazos, A Kind of Magic, The Queen, Wicked Games, de Chris Isaak, y los temas que quedan. Mensaje, Salomé, con esa voz aterciopelada, dice. ¿Aterciopelada? Sí, sos vos. Ideal, sí, para el invierno. Y sí, ¿nunca te dijeron que tenías una voz aterciopelada? Ninguna chica, nadie. No, me han dicho que mi voz es sedante. sedante, ¿por qué? ¿Porque lo duerme o porque los calma? Porque duerme y calma, las dos cosas. Bueno, no en ese orden. Porque duerme y calma, no en ese orden. No en ese ¿Al orden. Revés? Al revés. Bueno, pero si. Si hay un 50 que calma, está bueno. Porque sería un 100% duerme, estaríamos complicados. Y no me lo hubieran dicho. A mí me elogiaron tu voz. Me dijeron que es una voz agradable, con muy buena dicción. Que es más, que vos tendrías que conducir este programa. Así nomás te digo. Dentro de poco yo voy a leer los mensajes y vos vas a estar conduciendo este programa. ¿Puedo contar chistes? No es acercamiento a los nocturnos, son chistes. Se va a llamar los chistes de Salomé. ¿Sí? El público por ahí te premio al que no se entienda. Bueno, mensajes tenemos, ¿no? Tenemos mensajes, sí. Silvia se prende en la temática. ¿Silvia Montenegro? Silvia Montenegro. Qué fiel que sos. Agradezco tu fidelidad, Silvia. Sí. Nos dice, si tuviera una varita mágica, pediría ante todo en lo general la felicidad para todos los que conozco. Y sí, eso a veces es difícil, disfrutar de una libertad que permita ser feliz. En lo personal soy reiterativa. La felicidad, además de los consabidos salud, dinero y amor. Viajar, viajar y viajar. Conocer todas las culturas, otras comunidades. En fin, creo que si tuviera una varita, vuelo por todo el mundo y a romperla. No la varita, Silvia. Estaría volando. Estaría viajando. O sea, estaría así, tipo fantasma, yendo por todos los lugares. Conociendo el mundo. Conociendo el mundo, o sea, tendría unas alas imaginarias, estaría viajando. ¿Sí? Bueno, no dijo que suprimiría, así que, bueno, todo por lo positivo. Bueno, vamos. Silvia, buenísimo, ya estás participando por las entradas. Después tenemos un mensaje de Susana Rojas, que nos dice Susana que Rojas, ella, sí. Ella borraría equivocaciones del pasado. ¿Qué? Yo sabía que ese mensaje aún iba a caer en algún momento, ¿eh? ¿Cuáles serán las equivocaciones, eh? Con la varita borrarías todas, ¿eh? Mira que se borran todas, ¿eh? Bueno, adelante. Es tentador, ¿eh? Sí, sí. Después, Paula nos dice: mandaría a mi vecino que pone música fuerte tarde a la noche a otro barrio. Paula, te recomiendo un momento trash. Lo tuyo es para el momento trash. Tenemos una sección acá que es el momento trash, donde tiramos todas nuestras broncas a la basura. Así que puedes entrar tranquilamente, te invito, ¿eh? O sea, ¿cómo es entonces que tirar al vecino que pone música fuerte? Lo manda a otro barrio. Ah, lo transporta. Lo transporta, sí. O sea, con un toque va con su varita y no lo hace desaparecer, ¿no? No lo mata. Lo manda a otro barrio, lo que le pase en otro barrio. Lo hace desaparecer del barrio. Sí. Bueno, ojo con... Yo no quisiera estar en el lugar del vecino. Hay que ver, ¿Sabes qué, Paola? ¿Por qué no mandas al frente al vecino? ¿Cómo se llama? El nombre nada más, no el apellido. El nombre, por ahí está escuchando y se hace cargo. ¿Sabes? Mirá que los deseos, ¿ves? Miren que uno tanto que desea algo se da. Ojo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, Paula, buenísimo, gracias. Participan todos por las entradas, ¿eh? Sí. Y Paula nos dice también que haría aparecer la caja con un montón de fotos viejas de familia que perdimos en una mudanza. Ay, eso duele, Paula. Eso pasa, las mudanzas. Es por más que uno etiquete todo, haga un listado de las cosas, algo se pierde. Bueno, es un deseo. Es un deseo que, bueno, tenés la varita, ¿eh? Aparece, va a aparecer esa caja con fotos. Hoy aparece. Pues tenemos a Estela que nos dice: muy buen programa, chicos. Sigan adelante con esa buena vibra. Bueno, gracias, Estela. Bueno, pero creemos que sos maga, Estela. Sí, hace su magia, Estela. Aparece con la buena vibra. Sí, nos dice que con su magia... Participa. Participa, okay. Sí. Dice que quitaría algunos personajes de la vida cotidiana, malas vibras, y pondría inyecciones con dosis de alegría y positivismo. ¿Quiénes serán esos personajes, no? ¿Y cómo los quitaría? De la vida cotidiana. ¿Cómo los quitaría también, no? Los manda con el vecino de Paula. Eso era la negativa. ¿Y la positiva? Las buenas vibras. Inyecciones con dosis de alegría y positivismo. Ajá, para todos. Bueno, es poético, me gusta, ¿eh? Me gusta. Bueno. Sí, sí. Vicky nos dice, hablando de la entrevista de Resina Florencia, muy copada la entrevista. Ya he visto la obra y varias otras donde actuó Florencia, y es increíble. Rent, muy buenas. Mi fanatismo llega a haber ido a los dos ensayos generales con público previos al estreno y salí enloquecida. Es que... yo te voy a decir, ¿cómo se llama el oyente? Vicky. Vicky. Florencia Otero, como toda la familia Otero, tienen... ese qué sé yo, ese carisma, además de talento, tienen carisma. Y realmente emocionan, trascienden, y por eso son artistas. No lo digo porque la conozco, pero lo mismo digo de Muscari y de muchas personas que trascienden, actores. Yo ayer quiero recomendar, vayan a ver Love, Love, Love. Ya vamos a sacar algunos de los artistas en algún arte ya especial de esta obra excelente de un autor americano que se da en Calle Corrientes también. Pero así que ella fue a los dos. ¿De qué obra eran? ¿No dice? A dos ensayos y salió. O sea que si tuviese una varita mágica, haría aparecer, sería aparecer ella en Tango Feroz. En los ensayos. Quizás. ¿Te gusta? Quizás. Vicky, a ver, contéstanos esto, Vicky, si estás escuchando. Si vos fueras maga, ¿no? ¿Te gustaría con tu varita mágica ser una de las protagonistas de Tango Feroz? Se me ocurre, ¿no? Y estar con Florencia Otero, con Germán Trippel, con Fernando Dente, con todo el elenco, con el encaso que tiene Tango Feroz. ¿Te gustaría? ¿O estar en la gira? No sé, contestanos, ¿eh? Acercamientos nocturnos, ¿eh? Facebook. ¿Son de Facebook todos estos? ¿Son de distintos lados? No, todos de Facebook. Todos de Facebook. Recuerden que... ¿Hay más mensajes? No hay más mensajes por ahora. Recuerden que nos pueden escribir a... nos pueden postear en Acercamientos Nocturnos. Nos buscan con nuestra fanpage. O el Twitter. El Twitter es importante. ¿Por qué es importante? Porque los que tuiteen @acercanocturnos, además... porque esto... como es feriado, hay que darles un aliciente. A mí me gustaría que el aliciente sea simplemente vincularnos. Pero nosotros somos... quiero decirle a Silvana, que es un oyente fiel, que Silvana, te estamos... es un problema de logística que tenemos, ¿eh? Pero te vamos a llevar el vino... a ver, ayúdame. ¿La semana que viene o la otra? ¿Esta semana o la otra? Sí. Esta semana o la otra está el vino en tu casa, pero fue un problema de logística nada más, ¿eh? Pero nosotros hacemos llegar los vinos que sorteamos. Así que los que tuiteen @acercanocturnos se llevan un vino. Así de simple. Los que tuiteen, ¿eh? Además de participar por las entradas, se llevan un vino, ¿eh? Porque si no es como que el Twitter está con un poquito caído. Entonces... el Facebook, de por sí, tiene muchas posibilidades de las entradas. Y en el Twitter tienen un poquito de posibilidades de entradas para correrle frente al espejo, pero tienen el vino. ¿Eh? Así que, @acercanocturnos. Y si no, por supuesto, ac.nocturnos@gmail.com. Nos pueden escribir un correo electrónico o nuestro blog. Nos gustaría que se den una vuelta por nuestro blog. Es que lo estamos actualizando, lo estamos poniendo nuevos contenidos, lo estamos modificando, estamos organizando los programas anteriores para que ustedes los puedan escuchar, así que no van a ver la solapita de programas anteriores como estaba antes, porque lo estamos organizando. Así que entren a www.acercanocturnos.com.ar y ahí conocen más de nosotros y más del programa. Y además tienen el link directo a la radio para escuchar. A radiolaibici.com tienen ahí al lado el link directo para que nos escuchen. Con un reproductor que, no sé, tiene cosas técnicas que no entiendo nada. Y eso sabe Salomé y yo no sé nada. Yo soy una simple voz en... Antes se decía una voz en el éter. Ahora soy una voz en el ciberespacio. hemos cambiado la cosa. Faltan 2 minutos para la 1 de la mañana. Estamos en acercamientos nocturnos. Y vamos a poner un poquito más de música. ¿Tenés por ahí, David? ¿Saben por qué? Primero porque es un tema que se ha seleccionado Salomé Sanzi. Es para darles tiempos para que participen de la consigna. Recuerden, hoy somos magos. Magos. Es más, David, que está haciendo sus primeras armas en la operación técnica, está siendo mago. Porque hoy le he cambiado toda la hoja de ruta. O sea, toda la hoja de ruta, les explico. La hoja de ruta es, para nosotros, y para el operador sobre todo, es lo que tiene que poner en el programa. Es decir, es su guía. Es como una guía para saber qué es lo que tiene que poner y qué es lo que no. Bueno, yo se la cambié toda. Así que imagínense que él recién debuta en la operación técnica con nosotros y yo le cambié toda la hoja de ruta. Y sí, por eso algunos errores que han salido, pero yo... Como dije antes, la imperfección nos hace más humanos y nos hace crecer. Así que está ahora canchero porque se volvió mago. Está haciendo magia. Así que, ¿recuerdan? ¿Lo tienen a Carlos Santana? El guitarrista muy conocido. Queremos inundar el aire con un poquito más de mimos. En una noche un poquito... destemplada en Buenos Aires, con 19 grados de temperatura. Con quien estés, acércate acá a radiolabici.com y escucha a Black Magic Woman, esa mujer mágica negra de la cual hablaba Santana, y acércate a nosotros, porque nosotros queremos acercarnos a vos con palabras, armando puentes. Como te lo dijimos al principio del programa. Vamos, dale. Acercamientos Nocturnos, espacio publicitario. El pescado es un alimento que en ocasiones olvidamos incluir en nuestra alimentación diaria, sin recordar que es muy completo, tanto en su parte nutricional como por sus propiedades curativas. El pescado aporta gran cantidad de proteínas de elevada calidad biológica, superior a la de la carne roja, e incluso puede ser mejor digerida que esta, no solo por sus grasas, sino también por tener una menor cantidad de tejido fibroso, lo que facilita su fragmentación y digestión. Cambie su hábito. Consuma pescado. Pescadería en Casa lo invita a hacerlo. ¡Sí! Llegó la primer pescadería virtual de la Argentina. Langostinos, merluzas, calamares y todo tipo de mariscos pueden estar en su mesa con solo entrar a www.lapescaderiaencasa.com.ar. Allí realiza su pedido y se lo enviamos a su domicilio sin cargo. También nos puede visitar en Facebook y Twitter. La Pescadería en Casa, la primer pescadería virtual de Argentina. www.lapescaderiaencasa.com.ar. En Grupo Márquez, LED Samsung 32 pulgadas. Pagalo en tan solo 12 cuotas de 333 pesos con 25. Grupo Márquez, precio y servicio, sin ir más lejos. Fin del espacio publicitario. Acercamientos Nocturnos. Un plato más del menú, pero con muchos condimentos. Muy bien, y estamos eso, poniéndole condimentos. Te estás afilando, David, ¿eh? Estás bien, ¿eh? Ya estás. El domingo que viene te tenemos a pleno acá, ¿eh? Bien, no, ustedes dirán, che, ¿qué pasó? Bueno, estamos pasando un poquitín porque arrancamos un poquito más tarde, arrancamos y 17, así que gracias a las autoridades acá de la bici que nos dejan pasarnos también y terminar a 1:15. 1:16 más o menos que vamos a terminar el programa de este ya primero de abril. Uno, estamos brindando hace poco. Ya estamos en el cuarto mes del año. Y hoy estamos en acercamientos nocturnos reflexionando más que todo sobre los deseos. Y lo pusimos en forma de juego. En forma de juego que quiere decir... Si fuésemos magos o magas, todavía estamos. Yo creo que te aquietes y sientas que estás en una burbuja y que por lo menos hasta dentro de 10 minutos sigas en esa burbuja y te ocupes de vos. Porque eso, de eso se trata este programa, de que te ocupes de vos. De que nos ocupemos de nosotros mismos. Y por eso es que yo en las introducciones hago de puente entre este programa y vos. Para generar vínculos. Porque queremos conocerte, queremos saber qué pensás. Y te proponemos distintas temáticas. Y hoy queremos saber tus deseos. ¿Y qué mejor que ser mago para cumplir deseos? Y parece que hay personas que todavía están despiertas y nos contestan. encima. Así que hay más mensajes en Acercamientos Nocturnos por Facebook y en arroba acercanocturnos en Twitter. Y me quiero corregir. Me han corregido el tema. Yo dije Black Magic Woman y dije la mujer negra, mágica, cualquier cosa, ¿no? Es la magia negra. Pero en algún punto creo, ¿no? La magia negra que pueda hacer una mujer se puede, no solamente una mujer. Yo siempre digo que la mujer, cuando quiere hacer no por nada a los machistas, no en mi caso, pero está en el imaginario de que a la mujer se le dice bruja. ¿Por qué a la mujer se le dice bruja? Vieron que inclusive las propias mujeres se dicen, jajaja, lo adivinaste, lo hiciste, hiciste que le pase esto, bruja. ¿Hay algo de brujería? ¿Hay algo de magia que tiene más la mujer que el hombre? Se me está ocurriendo ahora, ¿no? La mujer dice que tiene un sexto sentido y que puede predecir, sentir lo que va a venir. Son brujas. Tienen ciertas el poder de hacer ciertos hechizos. No sé. Bueno, reflexiones que me estoy tirando al aire. Hay mensajes, Salomé, coordinadora de piso y leedora. Hay que leedora llegar oficial. Hay que llegar a ese cargo, leedora de mensajes. Es un cargo que hemos establecido, sí, porque nosotros lo quisimos. Tenemos más mensajes. Vicky, que es la que sigue a Florencia Otero, ella nos dice, subiéndose a la temática, si tuviera la voz de Flor o de Mario Fernández, pero sin duda sería parte de Tango Feroz. ¿Y por qué no la puedes tener? Con la varita mágica todo se puede. Sí, y aparte tenete fe, con preparación, con... A ver, Florencia Otero está desde los 8 años cantando y tiene, no voy a decir la edad, pero vamos a poner que tiene 30, ¿sí? Que es más o menos la edad que tiene. Son muchos años de preparación y de estar ejercitando la voz todo el tiempo, y aparte ella no paró de trabajar desde los 10 años. Ella misma lo ha dicho, así que ¿por qué no puedes tener la voz? No sé cuántos años tenés, Vicky. Contestame vos. Pero es más, Vicky, ya que tanto podés ir al aire también, podés llamar al 4774-1263 si estás en Buenos Aires, si, mejor, y si no, marcá el 011 si estás en otra provincia, y podrás contestarnos un poco, ¿no? Podemos tener una charlita, porque te estás copando y muy lindo. Podés hacerlo, ¿por qué no? Todo es posible, ¿sí? Y aparte, ¿alguna vez fuiste a canto, a una profesora de canto, profesor de canto? ¿No sabes? ¿Quién dice? ¿Y quién dice que en un casting te la encontrás a Florencia Otero? Ah, ¿dentro de cuánto? ¿Dentro de meses? Este mismo año, te digo. ¿Quién sabe? Seguimos, sí. Me colgué, sí. Te descuelgo. Estela nos dice, chicos, no tengo Twitter, pero un vinito también viene bien. Ah, vieron cuando... Es así, cuando ponemos el vino, no hay nada que hacer, ¿eh? Bueno, está bien, Estela, entras por el vino, sí. Y Rocío Rosario nos dice, la magia se encuentra en la felicidad y la alegría de las personas. Si pudiera hacer algo con un poder especial, sería genial que todos los días pudiésemos sonreír y contagiar alegría. Por ende, mi aporte mágico sería hacer sonreír a todos. Felicitaciones por el programa, chicos. Un gran abrazo y, como siempre, un placer escucharlos. Bueno, muchas gracias, Rocío Rosario, que es parte integrante del programa. Y mamá dijo que no. Así que gracias. Gracias por estar ahí. Gracias por la onda. Una gran profesional, ella, que trabaja en distintos lados. Qué lindo lo que dejaste. El poder hacer sonreír a las personas. Yo adhiero a eso. Yo creo que también, si fuese mago, me gustaría que todas las personas, cuando me vean, sonrían. Porque el sonreír es una tarea últimamente bastante dificultosa. Y sobre todo, ¿sabes qué? Reírse a carcajadas, Rocío. No dan ganas a veces que alguien te haga reír a carcajadas, pero naturalmente, porque siempre está la risa. Esa, la risa condescendiente con alguien para no quedar mal. Pero la risa que te sale de adentro a carcajadas es a la salud. Qué bien que le hace a la salud mental. Qué lindo, ¿no? Poder tener. Y ¿sabes qué? Esa varita mágica. Hay muchos magos que hacen eso. Los comediantes. Los comediantes a veces nos transmiten esa magia y nos hacen reír a carcajadas. Así que, buenísimo. Bueno, ya estamos terminando. No sé si... ¿Nos van a dejar por un tema más? ¿Nos dejan un tema más? Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner un tema más. ¿Matías nos deja? ¿Está por ahí Matías? ¿Sí? ¿Sí? ¿Puede ser que sí? Bueno, David dijo que sí. Digo, pues esos son 1:15 y tampoco quiero... ¿Deja? Ahí está. Estaba escuchando. Yo lo hice venir a Matías al estudio para ver si estaba atento. Está atento, Matías. Bueno, ¿saben por qué? Porque el último tema que vamos a poner musical tiene que ver mucho. Es más, ¿lo tenés por ahí, David? ¿Sabes qué? Sacá el mail y ponémelo de fondo. Porque la intro es muy larga del tema. Tiene que ver... Sí, Salomé. ¿Lo puedo dedicar? Dedíquelo, sí. A Rocío, que nos está escuchando con un trago en mano. A ver, con un trago en mano, vamos a poner... Sí. Pon el tema. Es para vos, Rocío. El último, el de Dire Straits. El de Dire Straits. Ahí está. Ambiente. ¿Qué está haciendo Rocío ahora? Está con un trago en la mano. Supongamos, ¿qué trago pudo estar tomando Rocío? Yo estaría con un Bailey. De la fiesta yo la vi con un Campari. Voy a decir la marca, porque no... Ya está. Negroni. Campari con naranja, muy rico. Campari con naranja, sí, es cierto. Con un Campari está. Esto no lo hacemos por chivo, sino por comentar. Y está con alguien. Con alguien que hace mucho le gusta. Tal vez... Imaginariamente, por más que no esté con alguien, se mira a los ojos con ese trago. Y el otro desea tomar tu copa. Porque de repente tiene deseos. Tiene deseos de más. De que sea esa mujer. Y se tras... Con las manitos... Uno toma el vaso del otro, se miran y se dicen, este va a ser el último trago. Dire Straits. All the late night bargains have been struck. Between the satin bowls and the bells, prehistoric garbage trucks have the city to themselves. Echoes and roars, dinosaurs, they all doing a monster mash. And most of the taxis, most of the whores are only taking calls for cash. I don't know how it happened, it all took place so quick, but all I can do is hand it to you and your latest trick. Standing open, security were laid back and laughed. It was only my heart that got it broken. You must have had a pass key made out of wax. You played robbery with insolence, and I played the blues in 12 bars down on Lover's Lane. And you never did have the intelligence to use the 12 keys hanging off of my chain. I don't know how it happened. It all took place so quick. But all I can do is hand it to you and your latest dread. Last call for alcohol. Fast recall has been here and gone. The landlord, he finally paid us all. The satin chads made have put away their horns. And we're standing outside of this wonderland, looking so bereaved and so bereft. Like a Bowery bum when he finally understands the bottle's empty and there's nothing left. I don't know how it happened. It was faster than the eye could flick. But all I can do is hand it to you and your latest trick. Trick, tu último truco, y también tu último trago, tal vez antes de esperamos haber contribuido a algún tipo de entre, ¿no? Con Rocío Rosario, que Rocío Rosario es, vamos a decir ya, porque nos hemos pasado y bastante. Hoy creo que fuimos récord, hoy con los horarios estuvimos en cualquier lado. Arrancamos 23:17 y terminamos casi 1:30 de la mañana. O sea, son, sí, 1:23 de la madrugada, hora argentina. Así que, primero, quiero agradecer a, gracias a la aparición de Estela Costilla, una seguidora a mí en Facebook, nos seguimos mutuamente. Gracias, Estela, por estar escuchando. Gracias realmente a todos. Nos hace tan bien cuando nos escriben y cuando nos participan de las consignas. A nosotros, por lo menos, nos llena el alma. Porque nosotros hacemos este programa para contribuir a que ustedes sean, por lo menos durante 2 horas, un poquito más felices. con cosas de ustedes, con cosas simples, con cosas que a algunos le dicen banales, pero para nosotros es el ABC de la vida, lo diario. Así que bueno, hicimos el sorteo. Bueno, esto sí que es un poquito más trivial. Hicimos el sorteo en la pausa y el vino se lo ganó. A ver si me equivoco, se lo ganó Rocío Rosario, ¿sí? Arroba Rocío Rosario, la única tuitera, ¿sí? Así que, de hoy. Así que, aparte que es una tuitera ya desde el inicio, Rocío Rosario. Así que se ganó un vino que es colega acá de la radio. Así que ya por insistencia yo creo que ya se merece un vino. Pero aparte estaba entre... estuvieron entre varios, porque tuvimos muchos mensajes hoy, uh-huh. Así que la verdad que tuviste suerte, Rocío Rosario, porque hoy tuvimos muchos mensajes, así que te ganaste el vino y las entradas, ¿quién se las había llevado? Vicky, te llevaste dos entradas para ir a ver Cornelia frente al espejo, ¿sí? Ahora, en el Malva, sí, decime, Isabel. Sí, son el día 6 de abril. Sí. En la función de las 20. En la función de las 20, hay que estar un poquito antes, hay que estar... Una media horita antes. Sí, más o menos entre 19:40 y 19:45. Estate ahí antes, porque se junta mucha gente en el Malva. Vicky no dijo si era de Buenos Aires. En el caso de que no seas de Buenos Aires, Vicky, te lo bueno que nos digas ahora. Bueno, pero puede elegir regalárselas a alguien si no puede venir. Es así, vamos a hacer una cosa. Vamos a sacar un suplente. En el caso de que Vicky no pueda ir, sacamos un suplente, lo vamos a sacar. Bueno, la suplente. En el caso de que Vicky no pueda ir. Que no puede ir, nos está avisando. ¿No puede ir Vicky? No puede ir Vicky. Bueno, hacemos de vuelta el sorteo. A ver, sí. Bueno, ¿viste que algo te ibas a ganar, Estela? Algo te ibas a ganar. Bueno, Estela Costilla, te ganaste vos entonces las dos entradas para ir a ver Cornelia frente al espejo. Cornelia frente al espejo. Contestanos, Estela, si puedes ir, ¿sí? Por favor, porque así, para ir tenés que darnos... por email a ac.nocturnos@gmail.com tu nombre completo y tu DNI. Y el de la persona que va a ir con vos. Claro, es un par de entradas, son dos entradas. O sea, y el nombre de la persona y el DNI. Ya con eso van directamente al Malva, que queda en Figueroa Alcorta al 3400, en pleno barrio de Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires. Pero... decinos, si no puedes ir, porque si no vamos a dárselos a otros las entradas. Así que en la semana chequeen nuestro blog www.acercanocturnos.com.ar, que ahí vamos a decir quiénes fueron los ganadores. En el caso de que no lo sea Estela Costilla, por favor decinos, porque si no hay otras personas que quieren ver la película. Así que nada, esos son los ganadores. Estela Costilla de las entradas y del vino Rocío Rosario. Yo, en estos nada que tenemos, segundos que nos quedan, quería decirles unas cosas. Hoy hablamos y jugamos a ser magos, pero en realidad queríamos plantear un programa que hable sobre deseos. Deseos que a veces tenemos sobre la superficie, es decir, en nuestro consciente, y deseos que son inconscientes. Bueno, nosotros apuntamos a los dos. Es decir, los que están en el consciente, en la superficie, apuntamos a que se den esos deseos. Un deseo, si no se trabaja y se lo vuelve proyecto, y ese proyecto, si no se lo trabaja para volverse una actividad, simplemente se queda en un sueño, en una utopía. O sea, un sueño que no se puede realizar. Por eso hoy te propusimos ser magos. Porque queremos, y es nuestro deseo, y por eso hacemos este programa de radio, que dejó de ser un proyecto para ser una realidad. Queremos que vos hagas lo mismo. Que de tus deseos hagas un proyecto. Y de tu proyecto hagas una actividad concreta. Y para eso no hay que ser mago. Para eso simplemente hay que ser una persona activa y tener muchas ganas de vivir. Y de vivir la vida intensamente. Sí, Salomé. Estela no puede ir. ¿Estela no puede ir? No puede ir. Bueno, tercer sorteo. Tercer sorteo. ¿Entre quiénes tenemos? A ver. Nos queda Susana y Silvia. Así que yo mezclo bien. Bueno, a ver. Saqué. Una de dos. Saqué. Bueno, se ganó Silvia. Algo se tiene que ganar, Silvia, ¿eh? Silvia Montenegro, entonces, se gana las dos entradas para correrle frente al espejo, ¿sí? Silvia, espero que pueda Silvia, si no se va a quedar vacante. Estamos al horno. Así que Silvia se ganó las dos. Y si no, vamos nosotros, de vuelta. Voy yo de vuelta, no hay ningún problema. Así que Silvia Montenegro, mandanos un email con tus datos y Silvia Montenegro, tu nombre y apellido y tu DNI, ¿sí? Así que y también el nombre del acompañante y su DNI, y el DNI respectivo. Te decía entonces que este programa fue para eso, para que todos juntos empecemos a vivir la vida con placer. Y esta cortinita, que si la tenés por ahí, la de Satisfaction. Esta cortinita que nos envuelve en un clima de satisfacción está en vos. Y para eso no hay que ser mago. Simplemente hay que tener ganas de hacer las cosas. Y las cosas que no tenés ganas que aparezcan en tu vida, simplemente con mirar las posibilidades y tratar de aprender de las experiencias, seguramente vas a elegir los mejores caminos para que las cosas no te pasen. Las cosas malas, ¿no? O las que vos consideras malas. Muchas gracias al señor David, que hoy ha de... Tía, ¿cómo es tu apellido? Orjuela, ¿se escuchó, no? David Orjuela, oriundo del hombre de un país hermano de Colombia, pero ya es más porteño que nosotros, pero sin embargo su acento neutro, y espero que no lo pierdas nunca, que eso también es laburo, Gracias también a Matías Maciero, lo dije bien esta vez, porque bueno, también estuvo colaborando y coordinando un poco la operación técnica. Gracias a Salomé Sanzi en la coordinación de piso ella es la ciberchica, porque está en Twitter, en Facebook. Gracias a todos. No se olviden, preste atención a la página, a acercanocturnos.com.ar. Preste atención a nuestra fanpage Acercamientos Nocturnos, porque ahí anunciamos los temas, ahí anunciamos de todo. Y se vienen muchos cambios, Nuevo mes con novedades, con nuevas secciones, Queremos que participen, Queremos que ustedes hagan este programa. Que gocen tanto como nosotros de hacer esto que se llama Acercamientos Nocturnos. Mi nombre es Sergio Simsovic. Nos despedimos hasta el próximo domingo. Vamos a empezar a puntual. Vamos a intentar por lo menos que así sea. A las 23 horas. Acá por radiolabici.com. La mejor de las vibras. Que disfruten el feriado los que pueden. Y que tengan una buena semana corta. Y para todo el mundo, desde donde nos estén escuchando, ojalá hayan pasado unas lindas Pascuas. Buenas madrugadas, que descansen y buena vibra, buena energía para todos. Chao.

up knowing that I got to do without.